Auspicia este programa el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, www.ipcba.com.ar. El sector agropecuario crece diariamente por la dedicación y compromiso de todos sus actores. Confíe en ingenieros agrónomos y profesionales de la agronomía matriculados. Es un mensaje del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. La gente de campo tiene códigos. Código Campo. Todo lo que hay que saber sobre el sector agropecuario, eje central de la economía entrerriana, está en Código Campo. Los problemas, las propuestas, las novedades, los avances y sobre todo los testimonios de los principales actores de las cadenas productivas están en Código Campo. Todas las semanas, desde Radio Costa Paraná, una hora para darle al campo un lugar en la ciudad. Con ustedes, Danilo Lima, en Código Campo. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Código Campo, este espacio agropecuario que tenemos el gran gusto, la gran dicha de compartir cada 7 días con todos ustedes. Desde Radio Costa Paraná en el 88.1, la radio pública de la ciudad, pero también por FM 104.5 Campo y Ciudad de Villaguay, por FM Impacto Rural de Caseros, FM Sol de Crespo, Radio Franca de Concepción del Uruguay, Radio Integración de Federal, también por Radio Litoral de Vial en el 95.1, Radio Libertad de Victoria en el 92.1 y también por Radio Siglo XXI Digital de Asenca. Nos pueden también escuchar por 4 sitios digitales: la radio del campo.com.ar, campo y ciudad.com.ar, solnoticias.com.ar y obviamente por nuestro sitio www.codigocampo.com.ar. Casi me olvido de nuestro propio sitio. Bueno, el día sábado 25 de febrero, dentro de 2 sábados, se va a realizar en la ciudad de Concepción del Uruguay, en rigor, en la estación experimental del INTA, Concepción del Uruguay, la Asamblea de Renovación de Autoridades del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. La información que tenemos es que se van a presentar 2 listas. Esto va a suceder el próximo lunes y durante el curso de la semana que viene, seguramente el viernes, esas 2 listas van a ser oficializadas. Una de las listas la encabeza el doctor Osvaldo Ruffini y la otra el doctor Martín Siever. Con ellos vamos a hablar. Primero vamos a hablar con Osvaldo Ruffini, lo vamos a llamar hoy. Y la semana que viene, en nuestro próximo programa, vamos a entrevistarlo al doctor Martín Siever para que los matriculados al Colegio de Médicos Veterinarios puedan escuchar lo que se viene haciendo, lo que se ha hecho en el caso de Ruffini, que es la continuidad de la gestión del doctor Atilio Aba, que es el actual presidente del colegio, de cuáles son los desafíos de los próximos meses del Colegio de Médicos Veterinarios, de la profesión del médico veterinario, que sabemos siempre es importante porque cumplen un rol fundamental en la sociedad. Hoy lo vamos a llamar a Ruffini, insisto, y en nuestro próximo programa tendrá su espacio el doctor Siever. También nos vamos a dar una vueltita por Federal. Federal vive por estos días su mayor fiesta, el Festival Nacional del Chamamé. Ayer, hoy, mañana, Federal está pleno, está full con el chamamé, con esa música y esa cultura tan compenetrada en nuestra provincia, en la Mesopotamia, en el litoral. Y Federal, el Festival de Federal, es seguramente una de las fiestas populares más importantes de Entre Ríos. Pero no todo pasa por el chamamé en Federal. La gente de la sociedad rural está trabajando ya muy fuerte. Este año, el año pasado, ustedes lo recordarán, cumplió 80 años la rural de Federal. Hubo muchísima actividad. Y para este para este año ya, ya se está trabajando, ya están trabajando mucho, pero el 3 de mayo en el predio Malvinas Argentina se va a realizar la sexta edición del concurso y feria del ternero. Para conocer algunos detalles de esta actividad, lo vamos a llamar a Diego Echigoyen, que es el presidente de la Sociedad Rural de Federal. También vamos a hablar de cómo está la situación derivada de la seca en el centro norte entrerriano, porque si bien ha llovido, las lluvias fueron más hacia el centro y hacia el sur de la provincia. En Federal, en Feliciano, en la zona centro-norte, ya las lluvias fueron mucho más aisladas, fueron de muy pocos milimetrajes, y la consecuencia de esto es que la seca sigue haciendo daño. De esto también vamos a hablar con Diego Echigoyen. Y ustedes saben que el 7, 8, 9 y 10 de marzo próximo se va a realizar en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, una nueva edición de Expo Agro 2023, edición YPF Agro. La capital nacional del agronegocio va a estar durante 4 días recibiendo a productores, a contratistas, a periodistas, a público en general, para que puedan ver todo lo que el sector agropecuario y el sector agroindustrial hace por la economía argentina. Es una de las muestras más importantes del mundo. Y como lo venimos haciendo desde hace unas semanas y como lo seguiremos haciendo hasta el inicio de Expo Agro, vamos a dedicar un párrafo, un espacio especial de nuestro programa a Pool de Periodistas, que es un que forma parte de Código Campo, de esta agrupación de periodistas que reúne a comunicadores de todo el país, que lidera nuestro amigo Daniel Valerio junto a Norberto Melone. Decía, en ese espacio especial de Pool de Periodistas en Expo Agro, vamos a llamar a un especialista en marketing de New Holland, una de las tantas empresas de primera línea que va a estar presente, por supuesto, en Expo Agro, para que nos adelante cuáles van a ser las novedades de la marca que tiene asiento en Ferreira, en la provincia de Córdoba, ahí en el Gran Córdoba, lo que va a presentar, lo nuevo que va a presentar New Holland en Expo Agro. Esta es la propuesta de temas para esta edición de Código Campo. Vamos a ver si podemos meter todas las notas que tenemos programadas. Y en la música, obviamente, recién lo decíamos, se desarrolla en Federal el 48º Festival Nacional del Chamamé, y por eso, por supuesto, la música que ya empezamos a escuchar tiene que ver con Federal y con el chamamé. Chamameceros se reúnen otra vez, y en el aire están presentes los poetas del ayer, porque saben que es febrero y comienza una vez más esa magia aquí en mi Federal. Las cordionas ya resuenan en la selva de Montiel, sus arroyos y bañados le dan vida a un chamamé. Las guitarras y cantores ya dan rumbo al Club Unión y se escucha un zapuca y a viva voz. Federal es chamamé. En febrero aquí en mi pueblo las guitarras y acordeonas ya se escuchan otra vez. A Federal usted, que hoy mi pueblo montielero sueña, ríe, baila y canta con tu embrujo chamamé. Música. bravo, selva espesa, arroyo manso y pajonal. Es mi tierra norte, mi ciudad federal. Gente buena, bien pueblera y un saludo fraternal. Mi ciudad respira festival. Se vive un clima de fiesta y suena un bravo chamamé en el escenario de don Ernesto Montiel. Federal querido, melodía y verso litoral, en febrero todo es festival. Federal es chamamé, en febrero aquí en mi pueblo las guitarras y acordeonas ya se escuchan otra vez. A Federal nace usted, que hoy mi pueblo montielero sueña, ríe, baila y canta con tu embrujo chamamé. La guitarra sabe de los antiguos secretos paisanos y anda en los pechos del Montiel, resistiendo despedidas y cicatrices de distancia. Es como un pañuelo blanco que inventa la felicidad para la cansada tierra y el cielo cercano. La acordeona siente que en el pliegue musical que le da vida respira el viejo maestro con el alma plena del chamamé compañero, mientras la luna de Federal pasea su luz de primavera sobre la conocida gente que yo quiero. Las guitarras y acordeonas ya se escuchan otra vez. A Federal, véngase usted. Que hoy mi pueblo montielero sueña, ríe, baila y canta con tu embrujo chamamé. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. El próximo sábado 25 de febrero se va a realizar en la ciudad de Concepción del Uruguay la Asamblea de Renovación de Autoridades del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos, que o para la cual se van a presentar dos listas, si bien todavía no han sido oficializadas, ya está la decisión de hacer, de que se van a, ya está confirmado que va a haber dos listas. Una de ellas, encabezadas por quien ya nos está escuchando, Osvaldo Ruffini, el doctor Osvaldo Ruffini, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bienvenido a Código Campo. ¿Qué tal, Danilo? Buen día, ¿cómo estás vos? Bueno, la asamblea se hace entonces el 25, ¿es así? Correcto, a las 9 de la mañana inicia la experimental Concepción del Uruguay. En el INTA, bien. La idea, Osvaldo, es que nos reseñes un poco lo que han venido trabajando en estos años, cómo va a ser la continuidad en el caso de que la lista que encabezás sea electa para el próximo periodo. Mira, este es un laburo de un grupo de gente de hace 8 años aproximadamente, que tomó la decisión de hacer un golpe de timón brusco de un colegio que ya tenía, estaba perimido en cuanto a su administración. Fue un inicio bastante complicado porque imagínate que vos en lugares donde tenés muchos años de una forma de trabajar, venir a cambiarlo a nadie le gusta, pero bueno, con paciencia, con esmero, con mucho diálogo, se fueron haciendo la cosa. Entonces, hoy, a través de los años, podemos mostrar un colegio totalmente transparente, porque está totalmente digitalizado, desde hace ya unos cuantos años. Todo lo que entra está bancarizado, todo lo que sale está bancarizado. Eso nos llevó sangre, sudor y lágrimas. No es fácil hacer eso. Hoy tenemos una persona que maneja todo el sistema de gestión a través de una computadora, y con eso articula con los bancos y a su vez articula con todos los matriculados. Uh-huh. Eso fue verdaderamente un shock importantísimo para los fondos del colegio, ¿no es cierto? Bien. Con relación a la situación de los matriculados, al trabajo que importa a los médicos veterinarios, si yo te pediría en estos años, ¿cuáles fueron los mayores logros y cuáles son los desafíos que una institución de este tipo tiene de cara al futuro? Mira, los mayores logros que hemos tenido es la inserción del colegio dentro de todas las instituciones de la provincia y fuera de la provincia. Dentro de la provincia tenemos convenios con, por ejemplo, con la EPUER, que es la Asociación de Profesionales de la provincia de Entre Ríos, con lo cual nos permite identificar problemas que a diario le acontecen a distintos colegios de profesionales. En forma mancomunada hemos tratado muchas situaciones. Hemos logrado a través de APUER algo insólito que fue, por iniciativa nuestra, fue llegar a la caja de previsión. Era un circuito cerrado donde uh-huh. nosotros no teníamos ni voz ni voto. Hoy tenemos voz, no tenemos voto, pero tenemos voz. Nos ha permitido articular de otra forma, de que los otros colegios participen en esa mesa, de que escuchen nuestros reclamos o nuestras situaciones, no reclamos, sino situaciones, y eso ha permitido empezar a manejarnos de otra forma. Eso fue uno de los logros más grandes, porque la mayoría de los matriculados no entiende esta situación y piensan de que la caja es del colegio, claro. Y la realidad es que el colegio no tiene nada que ver con la caja, ¿viste? Mm. Eso es una ley que se votó en una asamblea hace muchos años y se vio el visto bueno por una asamblea extraordinaria de no sé cuántos colegas en su momento, yo todavía no estaba, y bueno, se nos metimos dentro de la caja. Entonces, eso nos permite hoy identificar cualquier inconveniente y llegar al problema que puede llegar a tener algún matriculado, ¿no es cierto? Claro. Osvaldo, uno de los objetivos de todos los colegios de profesionales en general es que la sociedad, la comunidad, comprenda el rol de cada profesión. Siempre ese es un desafío para que se sepa exactamente cuál es el rol, por ejemplo, del veterinario, por ejemplo, del ingeniero agrónomo, etcétera. Y siempre ha sido una preocupación de los colegios. Yo sé que en el caso del colegio de médicos veterinarios también esta preocupación estuvo. Sé que han trabajado en esta línea y la pregunta es un poco qué resultados han tenido. ¿Han logrado que la sociedad reconozca ese rol? Sí, mira, te explico. Nosotros tenemos una fortaleza y una debilidad que son manifiestas y son permanentes. Tenemos muchos roles dentro de la sociedad. El veterinario, vos tenés veterinario de pequeños, de grandes, los que hacen salud pública, los que hacen inspección de controles bromatológicos. Uh-huh. Estamos dispersos un montón, con lo cual, de los 1.045 matriculados que hoy tenés el día, bueno, sí, hoy te puedo decir que el 45% es pequeño, pero el resto está dividido en todas esas y algunas más que me estoy olvidando. Entonces, pero este aquí, que no es el problema del colegio de Entre Ríos, es el problema de los colegios y consejos de la República Argentina. Claro. Todos los veterinarios en el país teníamos ese problema. Nosotros pertenecemos a la FEBA. La FEBA es una organización de segundo grado que emplea a 19 colegios y consejos de la República Argentina, del cual yo soy el vicepresidente actualmente. Uh-huh. El año pasado ese problema de visualización del colega era muy notorio. Entonces, nosotros activamente, desde nuestro CMBER, porque tenemos eso, somos proactivos, vislumbramos esta situación. Y el año pasado se hizo una campaña que duró todo el año en dos segmentos, donde vos lo habrás visto en los medios y te debe haber llegado, que era desde la FEBA la visualización de un veterinario. Uh-huh. Entonces, expusimos ante la sociedad qué era el veterinario, para qué servía. Entonces era un video, era todo lo que es publicidad, que no entiendo nada, pero durante seis meses esa pauta fue hacia la sociedad. Y luego, en el segundo cuatrimestre, fue hacia nosotros, para que el veterinario se sienta orgulloso de lo que hace día a día, porque en realidad nosotros nadie nos viene y dice, che, qué bien que hicieron nada, claro, nada. Claro. Lo tenés que hacer y lo tenés que hacer bien, punto, y jodete. Entonces eso te entendimos que era una caricia al corazón a todos los colegas, porque aparecían colegas que estaban con un guanaco, con una ballena, con un perro, con un mono, y ti, lo que se te ocurra. Eso le dio tanta trascendencia, y mirá, lo que te digo, Danilo, me pone la piel de gallina, que hoy la FEBA está metida en todos lados. Claro. Está metida, inclusive estamos metidos en el Ministerio de Salud, donde se firmó una resolución del Ministerio que nos hace de interés sanitario. No es lo que nosotros pretendíamos, pero por lo menos tenemos, nos han recibido y estamos en el hall de entrada del Ministerio de Salud, donde desde que se creó el Ministerio de Salud no hay ninguna palabra que se asemeje ni al veterinario ni al Beitar, que es lo mismo, ¿no es cierto? Uh-huh. Con lo cual hoy pasar a formar parte del REMPE, que es el Registro Nacional de Profesionales, nos sentimos muy orgullosos, y más si nació eso desde el Colegio de Entre Ríos. Bien. Esos son los laureles más grandes que hoy tenemos, y tenemos muchos más, ¿viste? Está bien. De cara al futuro, de cara a los próximos meses, ¿cuáles serían los principales desafíos del colegio? Los principales es la comunicación. Nosotros sí. Queremos que todos los matriculados se sientan orgullosos de pertenecer al colegio. Bien. Y no esa frase famosa, el colegio no hace nada. Entonces queremos... Ajá. Que identificar al que no hace nada, al que dice eso, que venga y que nos explique qué es lo que él quería. Con lo cual, eso necesitas comunicación. Tenemos canales abiertos de Instagram, de Facebook, tenemos teléfono, WhatsApp. Entonces, ese no hace nada, bueno, estamos dispuestos en esta nueva comisión que integramos a que nos digan qué es ese no hace nada. Vení, contame, ¿qué problema tenés vos? Nosotros le dimos mucha participación a las seccionales y creemos que el árbol va de la raíz a la copa. Entonces, tenemos 17 departamentos y llegamos a las 12 seccionales. Entonces queremos tener 17 seccionales activas donde el presidente de la seccional, que hoy sí tenemos un grupo de WhatsApp, exprese tal problema. Automáticamente ese problema, que hoy ya está activo, pasa al directorio y se trata. Y se busca una solución. Hay cosas que tienen solución y hay cosas que no tienen solución, porque nosotros somos un colegio. No tenemos potestad más allá que sobre la matrícula, o sea, sobre nosotros mismos. Todo lo demás es política, es gestión, uh-huh. Es la esencia de un colegio, es gestión, representación, para eso estamos. Claro, está muy claro, y esto de, es muy cierto lo que decís, esto de que el colegio no hace nada, es algo que es una crítica muy frecuente que uno escucha, no solo entre los veterinarios, ¿no? En general, la profesión que uno elija, siempre hay una queja hacia la entidad que los aglutina, y muchas veces quien hace la crítica no hace nada para cambiar las cosas, ¿no? Y bueno, o no participa. En general te pasa eso, cuando vos lo llamás y le consultás y le preguntás, bueno, venite, no puedo, porque bueno, entonces, claro. Macho, ¿qué no. quiere que te diga? Claro. Comprometete con vos mismo. Esa es la reflexión. Claro, decías que el colegio tiene 1045 matriculados. ¿Qué cantidad de matriculados, qué cantidad de matriculados se estiman que va a estar que van a estar el 25 en Concepción del Uruguay? Porque eso también da una pauta de la participación, ¿no? De lo que estábamos hablando recién. Y mira, la última que se hizo en Chajarí, que se renovaron las vocalías, hubo 121, uh-huh. Así que sería el 8%, una cosa así. Más o menos, sí, 8-10%, sí. Eso es lo que estiman para el próximo 25. Ojalá que vengan más, claro. Ojalá que vengan todos. Seguro. La idea es que vengan todos. Bien. Osvaldo, ¿quiénes te van a acompañar por lo menos en los principales... cargos en esta lista que, insisto, va a ser oficializada la semana que viene? Exacto. Mirá, me enorgullece que tenemos paridad de género. Ajá. Y sí, toda la lista, las 24 colegas, 12 titulares y 12 suplentes, tenemos paridad de género absolutamente. Tenemos 12 departamentos representados, el 70% de lo que hoy está activo, o sea, es totalmente federal. Imagínate, uh-huh. Que el presidente... El candidato soy Feliciano. Feliciano. Fíjate si es de, claro, si no va a ser federal. con lo cual, y tengo, bueno, la vicepresidencia es del doctor Del Prado, que es oriundo de Paraná Ciudad. Uh-huh. La secretaría es de la doctora Brosar, que es de Concepción del Uruguay. La prosecretaria es la doctora Celeste Mazzola, de Gualeguay. El tesorero es el doctor Fabricio Rauch, de Paraná Campaña, exactamente de la aldea Santa María. Ajá. La prosecretaria es la doctora Carminati, de la seccional Nogoyá, de Nogoyá Ciudad. Y ahí estamos. Y después viene el Tribunal de Disciplina y el Tribunal de Cuentas. Bien. Bien, Osvaldo, nos has brindado un panorama, una reseña de lo que ha venido haciendo el colegio en estos años, y de lo, bueno, de lo que va a seguir trabajando, o la pretensión de seguir trabajando en los próximos meses, dentro del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. Te agradecemos mucho la atención, ¿eh? Has sido muy amable. No, por favor. Muy amable. No, de ninguna manera. Muchas gracias a usted por ocuparse de estos temas que tienen una trascendencia social, porque nosotros, mal que nos pese, tenemos bastante impacto dentro de la sociedad y cada día más, porque vos imaginate, qué sé yo, por decirte algo. Vos la semana pasada, o hace 10 días, te enteraste que en la ciudad de Berazategui, la provincia de Buenos Aires, hubo gente que murió por un problema de consumo de vísceras no inspeccionadas. Uh-huh. Y bueno, eso no lo inspeccionó un veterinario, pasaron de largo. Imagínate si no somos importantes. Le damos el grado de inocuidad a los alimentos que comes día a día, que si no lo tenés, te podés morir, como le pasó a esa gente. Sí, sí, ni hablar. Gracias, Osvaldo, de nuevo. Sí. Gracias a vos, un abrazo, que sigas bien. Igualmente. Ahí estaba entonces el doctor Osvaldo Ruffini, que encabeza una de las listas que se va a presentar el próximo 25 de febrero, el sábado 25, en la Asamblea de Renovación de Autoridades del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos, que bien lo decía Osvaldo, se va a realizar en Concepción del Uruguay, en la sede de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA. Dos listas, Osvaldo Ruffini encabeza una, y la próxima semana, en nuestro próximo programa, vamos a llamarlo a Martín Sieber, que es el candidato a presidente por la otra lista que se va a presentar en esta asamblea, insisto, del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. La Sociedad Rural de Federal brinda nuevas y mejores instalaciones al servicio de socios, productores y la comunidad federalense. Desde su lugar, defiende la producción y su gente con una fuerte presencia gremial. Además, remates, exposiciones, charlas, capacitaciones y jornadas especiales durante todo el año, con personal capacitado para atender trámites y consultas. Sociedad Rural de Federal, en constante renovación, generando acciones en beneficio del campo y la ciudad. Ruta Provincial 22, acceso a Federal, Entre Ríos, teléfono 3454-427-177, celular 3454-408-791, Instagram Sociedad Rural Federal, Facebook Sociedad Rural de Federal. Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo, carne argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. Somos Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Coordinamos la acción de nuestros asociados en pos del progreso, la defensa de la producción, comercialización e industrialización de granos y demás actividades afines. Desde 1979, representamos a cada uno de los eslabones de la cadena agroindustrial de la provincia, pilar fundamental de nuestra Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Trabajamos junto a otras entidades en acciones tendientes a consolidar la seguridad alimentaria y la preservación de los recursos naturales en comunión con la sociedad. Somos Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Coopar, desde 1953, potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Casa Central en Aranguren. Sucursales en Nogoyá, Victoria, Don Cristóbal Segunda y Crucecita Octava. El sector agropecuario crece diariamente por la dedicación y compromiso de todos sus actores. Confíe en ingenieros agrónomos y profesionales de la agronomía matriculados. Es un mensaje del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. Todo en el mismo lugar. Eso es Núcleo, Contabilidad de Negocios. Porque sabemos que tu empresa necesita un espacio de confianza ocupado por profesionales que respondan siempre. Organización, administración, balances, cuestiones financieras y crediticias. Servicio integral y capacidad para detectar nuevos negocios. Tu contabilidad y tus negocios, todo en el mismo lugar. Núcleo, Contabilidad y Negocios. Juan Pablo Ulrich, Contador Público, UBA, Santos Domínguez 1528. Paraná, teléfono 407-2979. Cuando voy a Federal a encontrarme con su gente, siento que de repente se me ensancha el corazón y un rezo hecho canción me acompaña en el camino de un destino peregrino que un buen día me llevó a tus calles, tus bailantas en noches de festivales. Cuando un zapucay se sale del pecho de tus paisanos, hice de ellos mis hermanos cuando supe lo que valen. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Seguimos en Código Campo, nos da mucho gusto presentar a ahora ya nos está escuchando, ya está en línea, a Diego Echigoyen, que es el presidente de la Sociedad Rural de Federal. Bueno, la Rural de Federal viene de un 2022 muy activo, con mucho trabajo, porque en 2022, bueno, cumplieron, la Rural cumplió 80 años. Se dice fácil, pero hay que andar, hay que trabajar 80 años al servicio del productor agropecuario. Y este año, bueno, la actividad sigue, por supuesto, ya ha habido algunas actividades. Y yo diría que la más importante, o la primera actividad más importante, y Chegoyen después podrá corregirme o no, es lo que se viene en marzo, el 3 de marzo, con una nueva edición, creo que es la sexta, del concurso y Feria del Ternero, que se va a hacer ahí en el predio Malvinas Argentinas de Federal. Ya lo saludamos a Chegoyen. Diego, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Código Campo. Hola, buen día, Danilo, buen día a toda la audiencia. Así como lo presentaste, realmente estamos trabajando con muchas cosas en la rural. El año pasado fue muy importante porque se cumplió los 80 años, pero este año retomamos o comenzamos, como decís vos, con la exposición especial de ternero, el 3 de marzo. Es la sexta, como vos decís, de un concurso de ternero que ya se hacía antiguamente, pero que lo retomamos en la era de la época de la presidencia de Nicasio, lo que va de la mía y claro, y el segundo mandato ahora que tengo yo, así que vamos siempre bien con las ferias, porque bueno, hemos pasado por todas, comenzado, retomado con mucho sacrificio, ha ido creciendo, y este año, bueno, siempre tenemos algo. El año pasado tuvimos un periodo también de seca que fue complicado. Este periodo de ahora creemos que va a ser más complicado. Si hay liquidación como venimos ahora, puede haber mucha ternerada, porque si no larga el agua, estos días que estamos contando, te diría que son como los días finales, ya, ¿viste? Como sí, diciendo, sí. o llueve, porque ya no se sabe más qué inventar, ¿viste? A propósito de esto, Diego, ¿cuánto ha llovido en el centro norte? Digo, porque por ahí uno desde Paraná, bueno, acá ha llovido un poquito más, hay zonas del centro sur de Entre Ríos donde, bueno, cayeron algunos milímetros como para tener algo de alivio. ¿Cómo ha sido la situación en el centro norte? No, acá te digo más grave, porque recién estaba mirando un mapa que justamente subían de ahí de CRA, que lo estaban pasando de ahí de la mesa de CRA. Ajá. Como que la parte más severa era el sur. En realidad hoy es más severo el centro norte, la sequía, que el sur. El sur, como bien dijiste, alguna lluviecita recibió hace una o dos semanas atrás. Uh-huh. Cambió porque la época hoy que llueve, en un mes por lo menos el verde lo empezás a tener. Acá, como te dije, en realidad llovió 15 milímetros los otros días en un lugar muy chiquito, en algunas franjas, en algunas mangas te caen, pero hay lugares como donde estoy yo, ahí al lado de Federal y todo eso, que hemos errado, no ha caído una sola gota y está quemado, que la raíz se ha muerto y queda en la tierra, ya directamente se ve la tierra, que así es. Claro. Claro, sí, no, incluso hay zonas donde las grietas son increíbles. Diego, ¿esto puede hacer que haya más terneros el 3 de marzo? Por eso es lo que yo te decía, si esto continúa así, se está liquidando todo porque ya no hay dónde aguantarlo, salvo aquel que haya hecho un destete precoz, pero igualmente cuando va a ser un destete precoz es una recría de lo que no hizo la vaca y te lo terminás sacando por una cuestión de costo, ahora que recuperó. Claro. Un poco de precio, y el maíz y la comida y todo está carísimo, llega un momento donde ya el no se hace rentable, vamos a decir, lo que empieza a consumir el ternero, te conviene venderlo, o sea que tenés que liquidarlo igual. Uh-huh. A propósito, recién hablabas de que han repuntado un poquito los precios, leíamos el otro día el informe de, incluso hablamos con Nicasio Tito, el secretario de FARER. A propósito de esta recuperación de precios que se dio sobre todo en la segunda quincena del mes pasado, de enero, esta recuperación de precios que es bienvenida por parte del productor y que nos molesta un poco a los consumidores, porque sobre todo los que somos más carnívoros, esta recuperación de precios puede mantenerse en el tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más puede subir? ¿Qué estimación tienen ustedes? Y en realidad sigue atrasado, los números que uno ve. Sigue atrasado. Atrasado, digo, ¿no? De lo que se reconvirtió el precio de la hacienda del 2009 en adelante, ¿no? Que de ahí el precio de la hacienda, y no fue una cuestión interna, fue a pesar, como yo siempre digo, de lo que tuvimos internamente en este país, fue una recuperación de commodities en el mundo, la carne se ha hecho más cara, hay un poder adquisitivo que en el mundo lo paga, entonces ya no vale un dólar como valía históricamente un ternero, vale $2 o $2.50, como en el Uruguay, en cualquier uh-huh. otro lugar del mundo, en México. Y acá si vos sacás el número hoy, si el ternero está a $500, no está en $2. Claro. Si hablamos a dólar blue, ¿no? Sí, al dólar real. El dólar real. el dólar que te ponen todos los insumos, porque todos sabemos que te cobran a un dólar oficial, pero te aumentaron los insumos en dólares. O sea, siempre la cuenta es la misma, ¿no? Sí, sí, el dólar oficial para uno que sirve para que el gobierno pague menos de lo que tiene que pagar, ¿no? Pero como siempre, como hacen con los básicos de los sueldos, ¿viste? Todo lo mismo, es un engaño permanente y una mentira grande que va rodando hasta que un día se tranca y no sé dónde va a ir a parar más y todo el gabinete, porque realmente las mentiras, como todo, termina mal siempre. En algún momento hay que corregir los números, no sé quién se va a animar, pero bueno, esa corrección que vos decís que le duele al consumidor, también nosotros no es que no la entendemos, lo que pasa es que no se puede ir contra el viento. O sea, en algún momento, pues, digo, van a aumentar las cosas y la inflación y el poder adquisitivo del consumidor. El problema que tiene es que el salario se atrasa, que las paritarias, ahora escuché que todos quieren hacer de vuelta paritaria, porque claro, no llegas nunca, y el precio del ternero, te digo que si está a 480 o está a 500, todavía está bajo, podría llegar a estar 600, podría llegar a estar 700, porque sería casi $2 de un dólar verdadero. No sé si va a llegar, digo que el valor para que las cosas funcionen, porque todo está más caro igual, los insumos, conseguir trabajar hoy en día en la Argentina con la cantidad de impuestos que tenemos, necesita un valor que te sostenga el negocio, porque si no la gente se va del negocio, es fácil. Cuando la gente entra al negocio es porque está bien, cuando la gente se va al negocio es porque está mal. Y los stocks ganaderos en Argentina no indican que la gente entre al negocio. Claro. Eso es así. A propósito de que todavía está retrasado el precio, ¿qué porcentaje entienden ustedes, entienden los productores, que puede aumentar hasta llegar a ese precio, digamos? ¿De qué porcentaje estamos hablando para más o menos también calcular cuánto más va a aumentar en la góndola? Y no, pero es difícil llegar a ese número final, Danilo, porque encima los eslabones de las cadenas en Argentina son tan raros, ¿viste? Porque hasta el flete depende. Sí, porque viste que vos querés calcular algo y el gasoil hasta tenés diferencias de precio, ¿viste? Sí. Depende del sindicato que te toca, vos tenés más costos, menos costos en los sueldos. Yo, la verdad que lo que sí te digo es que el kilo de asado, si llega a valer 2.000, 2.500 pesos, y no se asuste, porque esto va a terminar así, ya está cerca de los 2.000 pesos por este lado, sí. Y bueno, 1.800, 2.500, cuando quiera acordar, va a faltar, ¿no? Porque todo lo que vemos hoy en marzo, lo que están subiendo las cosas, ahora el comienzo de clase, sí. Me parece que vos vas a una frutería, que compro dos peras, dos bananas, y no me acuerdo si eran dos duranos, dos ciruelas, hasta 500 pesos. O sea, no es muy difícil la cuenta, ¿no? Más de 500 pesos. Digo, a propósito de esta actividad que ya está llevando a cabo la Rural Federal, hace poco estuvieron con gente de la Alianza del Pastizal, ¿es así, no? Sí, estuvieron medio de visita por ahí y aprovecharon, como siempre hemos tenido relación y hemos hecho alguna otra reunión, a pedirme nomás que nos juntemos entre nosotros nomás. Ajá. Y como era algo también del tema de alianzas pastizales, más que nada, pero siempre está el tema de parques nacionales, que en Federal hicieron bastante ruido con el tema de parques nacionales. Uh-huh. Entonces participé en alguno de los que sé que están en esa zona o cercana a esa zona, para que escuchen y tampoco que se generen falsos miedos, porque a veces viste que la política genera falsos miedos como para también decir, así como te quito, te cuido, ¿viste? No, claro. No sé qué quieren a veces hacerte sentir, ¿no? Bien, o sea, la idea es trabajar en conjunto. Sí, porque yo les digo muchas veces también a los productores que, por supuesto, es mucho peor que todo es no informarse, y por ahí hablar con ellos, que los de Alianza Pastizales tienen unas muy buenas propuestas. Y cuando hablas de los parques nacionales con la gente que está en el tema, no tan político, sino más técnico, no hay nada raro. O sea, tampoco no va por, manejando las cosas con sentido común, nunca hay nada raro. El problema es que acá, cuando se mete la política, es el problema, ¿viste? Bien. Diego Chigoyen, gracias por la atención. Seguramente antes del 3 de marzo, cuando se haga esta sexta edición del concurso y Feria del Ternero en Federal, vamos a hablar con también algún otro representante de la Rural. Gracias por la atención de nuevo. Bueno, Danilo, muchísimas gracias. Por supuesto, estás invitado al 3 si querés acompañarnos al mediodía. Vamos a comer algún asado, algún almuerzo. Te invitamos con todo gusto ahí para que estés con nosotros. Bueno, gracias. Que tenga buen día.

nunca dejes de tocar, ni te cambies de apellido, que al nombrarte federal, te estoy nombrando Entre Ríos. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Pool de periodistas, integrado por comunicadores de distintas regiones empeñados en mantener una prensa libre y federal, presenta las novedades de Expo Agro edición YPF Agro 2023. Y en este espacio exclusivo de Pool de periodistas, de cara a Expo Agro 2023, edición YPF Agro, como venimos haciendo desde hace algunas semanas y como vamos a seguir haciendo hasta el inicio de la muestra, hasta el programa nuestro previo al inicio de la muestra que se va a realizar en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, los días 7, 8, 9 y 10 de marzo. Estamos charlando con representantes de distintas empresas. Lo decimos siempre, es imposible hablar con todas las empresas porque nos llevaría un año más o menos, pero sí con algunas, y este caso hoy vamos a hablar con representantes de la firma New Holland, concretamente con Roxana López, que es especialista en marketing de New Holland. Roxana, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida a Código Campo. Hola chicos, buen día, todo bien, ¿y ustedes? Un gusto hablar. Para nosotros es un gusto tenerte en nuestro programa. La idea, como lo decíamos recién, es que nos vayas anticipando qué va a ver el productor, qué va a ver el contratista, qué vamos a ver los periodistas que visitemos Expo Agro en el stand de New Holland. Bueno, antes que nada, para nosotros volver a participar un año más en esta muestra, de verdad nos llena de muchas expectativas, sobre todo porque también traemos muchísimas novedades, ¿no? Especialmente a lo que se refiere al lanzamiento de producción local e incorporación de tecnología para los equipos de los servicios de agricultura de precisión que poseemos en New Holland. Bien. En esta ocasión, digamos, por spoiler, solo te voy a dar el nombre, vamos a estar presentando una nueva cosechadora, una 790 IntelliSense, que es fabricada en nuestra planta Ferreira, Córdoba. Bien. Así que vamos a tener novedades. Esa sería la frutilla del postre, ¿no? Sería una de las frutillas del postre. Solo es una gama de máquinas, sino también novedades en agricultura de precisión. Bien. ¿Con qué expectativas están yendo? ¿Cómo creen que va a ser esta edición de Expo Agro? Sabemos que están todos vendidos, que hay mucha expectativa. Pero ¿cuál es la mirada desde el interior de una empresa tan importante como New Holland? Sobre todo porque, bueno, este tipo de empresas suele concretar negocios. ¿Cómo están palpitando? ¿Qué estiman que puede pasar? ¿Se pueden cerrar muchos negocios? ¿Cuál es la mirada que están teniendo? Mira, para nosotros la muestra de Expo Agro es muy importante, sabiendo que es la primera feria nacional del año, ¿no? Sí. Claro. En la fecha que ocurre hay muchísima expectativa por el momento en el que se encuentra nuestro campo, ¿no? Uh-huh. Para nosotros internamente siempre es una ansiedad de cómo va a estar, cuánta gente va a asistir, pero lo más importante es que internamente hacemos un trabajo con todo el talento, también a cómo nos vamos a enfrentar a nuestros clientes, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros somos una marca que no nos enfocamos en nada más decir vendemos productos y servicios. Nosotros entregamos soluciones integrales para nuestros clientes. Por eso cuando te hablo de un lanzamiento de productos, automáticamente te digo también voy a tener novedades de agricultura de precisión. Uh-huh. Y eso también quiere decir que vamos a tener un gran soporte a nivel de postventa. Claro. Entonces para nosotros es muy importante y van casi toda nuestra red de concesionarias. Sí, hay muchos productores que cuando uno charla con ellos en este tipo de muestras, más allá del producto que quieren comprar, se interesan mucho en la posventa, ¿no? En todo el proceso posterior a la compra de tal o cual fierro. Esto es importantísimo y en esto están trabajando mucho, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, nuestra central de inteligencia monitorea al cliente las 24 horas, los 365 días del año. Bien. Nosotros podemos ver las máquinas conectadas y poder prestar ese soporte integral para ellos. Bien. Rosana, hace 3 años, se van a cumplir 3 años ahora en marzo, lanzaron Mujeres en Campaña, esta plataforma virtual. Me gustaría que nos hicieras un repaso de cómo han sido estos años con esta iniciativa, qué resultados han tenido y cuál fue el objetivo inicial del lanzamiento de esto, que insisto, fue creo en marzo del 2020, si no recuerdo mal. Tal cual, en ese año de pandemia. En el año de la pandemia, claro. Tal cual. Fue un gran reto, ¿eh? Gran reto precisamente por ese contexto, ¿no? Uh-huh. Y de ahí, por ese mismo contexto que sale la plataforma. Inicialmente Mujeres en Campaña es un programa dedicado a la visibilización del trabajo de las mujeres rurales de Argentina. Uh-huh. La iniciativa propone dar cuenta de la variedad y de la cantidad de actividades que las mujeres desarrollamos en la cadena agroindustrial, siempre pensando en un mayor valor a la inclusión y a la diversidad y tener diferentes voceros cuando hablamos del campo, porque entendemos que la diversidad y la inclusión hace el éxito. Entre los equipos seamos más diversos, es más fácil llegar, porque siempre hay diferentes puntos de vista, contextos y emociones que ayudan a fortalecer diferentes estrategias. Bien. Mujeres en Campaña es como más que una plataforma, es un punto de encuentro, es una casa propia para todas las mujeres que estamos trabajando en la agroindustria, ¿no? Sí. Y eso habla también de la visión de New Holland respecto de esto, que no es ya una tendencia, sino que es una feliz realidad, ¿no? Que se ocupen los espacios, que se pueda dar a conocer todo el enorme laburo que hacen las mujeres, no solamente en el sector agropecuario, ¿no? ni en el sector agroindustrial, sino en la vida en general. Afortunadamente lo estamos entendiendo y las empresas también se han sumado a esto con éxito, y Mujeres en Campaña creo que efectivamente es una muestra de ello. Sí, tal cual. La verdad, para nosotros la iniciativa tiene un gran valor porque no solo se han sumado clientas dueñas del campo, sino hijas de clientes que ya están empezando, ¿no?, a entender junto con el padre cómo es todo este mundo del campo. Y nos llama, me dice, Roxy, ¿dónde está el curso de tractores, de cosechadora, de liderazgo? Y en la página lo pueden encontrar. Bueno, bien. Roxana, nos has anticipado alguna cosita. Nosotros queríamos un poquito más de detalles, pero entendemos que las empresas se guarden lo mejor para, obviamente, para sorprender el día de la muestra. Lo que sí sabemos es que siempre la gente de New Holland prepara un stand de primera línea, y hay actividad prácticamente durante todo el día, de los 4 días que dura la muestra. Roxana, te agradecemos mucho la atención. Seguramente nos vamos a ver en los días de Expo Agro, insisto, la muestra que se va a hacer en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, los días 7, 8, 9 y 10 de marzo, y que va a ser realmente el punto de encuentro de todo el sector agroindustrial argentino. Gracias por la atención. Bueno, allá nos esperamos, ¿no? Los recibimos con los brazos abiertos, como siempre. Bueno, allá nos veremos. Gracias de nuevo. Gracias, un gran abrazo. Ahí estaba entonces Roxana López, que es especialista en marketing de la firma New Holland, que como todos ustedes saben, tiene sede en Ferreira, ahí en el Gran Córdoba. Fue otro espacio con las novedades de Expo Agro Edición YPF Agro 2023, aportadas por Pool de Periodistas, una propuesta que apunta a enriquecer la comunicación a través de la diversidad de enfoques. Y se nos terminó el tiempo. Gracias por habernos sintonizado, por habernos escuchado. Nos reencontramos